Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante es que busquemos una más profunda intimidad con Dios. Lo necesitamos para aprender a descansar y esperar en Él. Si pasamos tiempo pensando y meditando en Dios, Él nos llenará de su presencia y nos renovará. Por eso, permití que Él transforme tu mente y tu corazón. Y casi sin notarlo, todo tu ser se va a rejuvenecer. Notarás una nueva fuerza en tu vida y las tinieblas de tu mente desaparecerán con la luz del Señor. Busca a Dios en cada instante. Descubrílo en cada momento de tu vida y reconocelo en cada situación y circunstancia. Esta es la única posibilidad de que puedas llegar a cumplir tus sueños. Por eso no renuncies a tus sueños. Cuando determines tu objetivo, camina hacia él. No permitas que nada ni nadie te desvíe. Usa los inconvenientes como fuerzas que te impulsen a acercarte a tus sueños. Transforma lo negativo en positivo. Si algo negativo ha ocurrido en tu vida, es para que uses esa experiencia para transformarla en algo positivo. Las pruebas y circunstancias difíciles o dolorosas en nuestra vida deben ser motivo de reflexión, ya que Dios quiere enseñarnos a través de ellas a tener más sabiduría. No renuncies a tus sueños. Tu sueño parece inalcanzable. Tu trabajo consiste en hacer de las pruebas y dificultades superadas los peldaños que te permitirán subir y alcanzarlo. Construí cada peldaño con la sabiduría que viene de Dios. Tómate de sus manos cada día, perseverá y esforzate. Nunca abandones tus objetivos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.